tú me amas, búscame esta vez. Si tú me extrañas, házmelo saber. Si tú lo sabes, que te esperaré. Y que no habrá ninguna igual que tú. Si acaso dudas, ven, entérate. Si está mi alma aguardándote, tengo una copa esperándote para brindar por el reencuentro de este amor. Aquí estoy yo para salvar tu vida. Si tú me amas, búscame esta vez. Si tú me extrañas, házmelo saber. Si tú lo sabes, que te esperaré. Y que no habrá ninguna igual que tú. Aquí estoy yo.